que Dios bendiga a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores, a todos nuestros hermanos en Jesucristo. Que la paz, el amor, la salud y la bendición del Dios Todopoderoso sobreabunden en sus hogares, en sus casas, con cada uno de ustedes, con los suyos, con sus seres queridos. Continuamos con este mensaje, un mensaje ilustrativo, un mensaje educativo, un mensaje edificante, que lo llamamos este álbum con el nombre de Babilonia, el misterio religioso. Babilonia, el misterio religioso. Esta parte está subtitulada con el nombre de El origen pagano del oficio papal. Oigan bien, el origen pagano del oficio papal. Alaba a Dios, hermanos, dale la gloria al Señor, adórale con tu corazón, adórale en obediencia, exáltale, confiésate ante el Dios Todopoderoso con el corazón, solamente ante Dios. Alabanzas a su nombre. Les acompaña John Freddy Ortega, continuando con ustedes aquí en este momento para este mensaje y esta enseñanza, la cual usted y yo estamos aprendiendo. Usted y yo estamos aprendiendo, hermanos y amigos que nos escuchan. Entonces, el origen pagano del oficio papal. Aleluya, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba, Rey. Nimrod, hermanos. El rey fundador de Babilonia no fue solamente su líder político, sino que también fue el líder religioso o rey sacerdote. Mire usted que desde Nimrod descendieron una línea de reyes y sacerdotes, cada cual al frente del culto misterioso religioso de Babilonia. Esta línea de sucesión continúa hasta los días de Belsasar, de quien podemos leer en las Sagradas Escrituras. Muchos saben del banquete que celebró en Babilonia Belsasar, cuando apareció la mano misteriosa que escribió en la pared. Pero pocos saben que esta reunión no era simplemente un banquete social, sino una reunión religiosa. Y oigan bien, atención, las sucias y abominables prácticas de esta ocasión eran parte de las ceremonias religiosas de los misterios babilónicos, de los cuales Belsasar era la cabeza. La Biblia nos dice acerca de este festival religioso: bebieron vino y alabaron a dioses de oro y de plata, de metal, a dioses de madera, a dioses de piedra. Allí en Daniel 5:4 lo vemos claramente. Daniel 5:4. Para colmo, hermanos, la blasfemia de la ocasión. Tomaron su vino en los vasos sagrados del Señor, los cuales habían sido tomados de la casa de Dios en Jerusalén. Este hecho de mezclar lo sagrado con lo pagano trajo el juicio inmediato de Dios sobre Babilonia. Babilonia fue sentenciada a ser destruida. En el curso del tiempo, la ciudad de Babilonia fue completamente destruida. La vieja ciudad esa está ahora en ruinas, deshabitada y desolada. Jeremías capítulo 50, versículos 39 y capítulo 51, versículo 62. Jeremías capítulo 50, versículo 39 y capítulo 51, versículo 62. Dicen que hoy en día hay un ferrocarril que va desde Bagdad a Basra. El cual pasa cerca de las ruinas de Babilonia. Y hay un letrero en inglés y árabe que dice: apeadero de Babilonia. Apeadero de Babilonia. por aquí circulan trenes para recoger pasajeros. Los únicos son emperos, hermanos, turistas, emperos turistas, que van a hacer, o sea, que van a aquel lugar a inspeccionar las ruinas. Aunque la ciudad fue destruida, actualmente existen aún indicios de la antigua religión babilónica, mire usted. Después de que Roma conquistó el mundo, el paganismo se había propagado desde allá. Cuando Roma conquistó el mundo, todo el paganismo se propagó desde allá y se había desarrollado en varias formas. Fue mezclado dentro del sistema religioso de Roma, incluyendo la idea del pontífice supremo. Pontífice supremo, oigan bien, pontífice maximus, o sea, máximo pontífice. Oigan, así el paganismo babilónico, que había sido ejercido originalmente por Nimrod, que lo nombramos tanto, que ya lo debe tener usted en cuenta. Nimrod fue incorporado a la religión romana bajo el liderazgo de Julio César. Eso fue en el año 63. En el año 63, después de Cristo. Fue cuando Julio César fue reconocido oficialmente como el Pontífice Máximo de la religión de los misterios. Esta estaba establecida a la sazón en la ciudad eterna. Como es bien conocido, ese título y oficio pasaron a cada uno de los emperadores romanos y tuvo vigencia por espacio de muchos años. Este título fue usado por los Césares. También había una moneda antigua de Roma en la cual aparecía la cara del César, de César Augusto, entre el año 27 después de Cristo. Bueno, entre el año 14 y 27 después de Cristo. Mostraba al máximo pontífice, o pons más, o sea, el César, o pontífice máximo. La cabeza de los misterios paganos. Es interesante notar que monedas de este tipo en las que aparecía el César estaban en circulación durante los días del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Mire usted. Estas monedas aparecían en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el César estaba tiempos, años, décadas atrás, antes de que Cristo vino, gloria al Señor. Mire usted Mateo capítulo 22, versículos 17 y 22, al 22, perdón, Mateo 22, versículo 17 al 22, recordemos que los fariseos decían, ¿de quién es esta figura y lo que está escrito en ella? Fue nuestro Señor Jesucristo que le dijo, ¿de quién es esta figura y lo que está escrito en ella? Y ellos le respondieron, del César. Otros emperadores, incluso Constantino, el que tanto nombramos en estas enseñanzas, el fundador de la Iglesia Católica, Don Constantino, emperador, continuó teniendo este oficio hasta el año 376 después de Cristo. Don Constantino tuvo este oficio hasta el año 376 después de Cristo. Recordemos que con Constantino, antes de César, de convertirse al cristianismo, era un emperador, pero un emperador pagano, graciano. Bueno, lo de pagano no era, siempre lo ha sido, siempre lo fue. Por razones cristianas, don Constantino no, por razones que se convirtió al cristianismo e introdujo el paganismo al cristianismo. Y también don Graciano, por razones cristianas, también tuvo la oportunidad de ser máximo pontífice, pero por razones cristianas rechazó ser máximo pontífice, pues se dio cuenta de que tal título y oficio eran idólatras y blasfemos, Pero sin embargo, para esta época, el obispo de Roma había escalado ya una posición de prestigio y poder político. ¿Acaso no consideraban muchos a Roma la ciudad más importante del mundo? Entonces, ¿por qué su obispo no podía ser el obispo de los obispos y cabeza de la iglesia? De esta manera razonaron muchos de los líderes religiosos mundanos en este periodo. Y así, cuanto más compromisos se establecían entre el cristianismo y el paganismo, el obispo romano llegó a ocupar un lugar preeminente. No solo es considerado como una persona importante por la iglesia apóstata, sino que al haber mezclado tanto paganismo en la iglesia romana, era también aclamado por los mismos paganos. Mire usted, aclamado por los mismos paganos. Así, en el año 378, Damaso, obispo de Roma, fue elegido pontífice máximo. El alto sacerdote oficial de los misterios babilónicos. Tan ingeniosa fue esta mezcla, esta unión del paganismo con la cristiandad, que un hombre fue reconocido por ambos grupos, paganos y cristianos, como la cabeza. Y como cabeza era reconocido por la iglesia como el obispo de obispos, mientras que los paganos lo reconocían como el pontífice máximo, cuyo oficio ejecutaba realmente. Para esta época, a través de los años, las fuentes del paganismo y cristianismo se juntaron produciendo lo que actualmente es conocido como la Iglesia Católica Romana. Y la Iglesia Católica Romana, encabezada por el Supremo Pontífice o Pontífice Máximo, o sea, el Papa, del mismo modo que los Césares usaron el título de Pon más, así mismo han hecho los papas. Como César utilizó el título de más pontífice. Este título se ha dado con facilidad en todas las inscripciones habidas en el Vaticano, sobre la entrada de la Catedral de San Pedro, sobre la estatua de Pedro en cúpula, sobre la entrada de la puerta del Año Santo, la cual se abre solo durante los años de jubileo, etc. Entre otras. Mire usted, hermanos, que tenían hasta una medalla que fue impresa por el Papa León X. Antes de la reforma. Una de las formas que el título Pons más, Pontífice máximo, fue usado por los papas. Para usted la moneda romana en siglos anteriores. Pero, ¿cómo puede ser un hombre al mismo tiempo cabeza de la iglesia y cabeza de los misterios paganos, como pontífice supremo, tratando de escribir esta contradicción? Líderes religiosos buscaron la similitud dentro de las dos religiones. Sabían que se encontraban, aunque fueran pocos, algunos puntos de relación entre ambos lados, podrían convertirlos en uno, porque para esa época la mayoría no se preocupaban por escudriñar la verdad. Su deseo verdadero estaba puesto en los números y en el poder político. La verdad, ay, la verdad era secundaria en aquel entonces. E incluso encontraron otra semejanza: el pontífice supremo del paganismo, que llevaba el título de caldeo, o sea, es decir, Petro, o intérprete de los misterios. Aquí pues había una oportunidad para los líderes de esa época de cristianizar la oficina pagana del pontífice Maximus. La oficina del obispo de Roma, el papa de hoy en día, al asociar la palabra Pepe de Pedro, el apóstol, con el gran intérprete de Roma, aunque no había conexión alguna entre ambos, podía dar oficio pagano, podía dar oficio pagano una apariencia superficial de cristiandad, una apariencia superficial de cristiandad. Por eso presentaba ciertos problemas para hacer que el apóstol Pedro fuera el Pedro de Roma, cosa difícil dado que los intérpretes de los misterios, los supremos pontífices, habían estado desde épocas anteriores conectados con Roma. Era necesario afirmar que el apóstol Pedro había ido a Roma, y esta es la verdadera razón por la cual, a partir del siglo IV y no antes, empezaron a ser propagadas muchas historias con intentos de probar que Pedro fue a Roma. Y al enseñar esto, pudieron unir el paganismo y el cristianismo bajo el liderazgo del supremo pontífice, el padre de padres, o el Pedro de Roma, el intérprete de los misterios de Roma. Y así, para los ciegos cristianos de la apostasía, el papa llegó a ser el representante de Pedro, el apóstol, mientras que para los paganos era el representante del intérprete de sus bien conocidos misterios. Luego buscaron otras similitudes para asociar a Pedro, el apóstol, con la oficina del Pontífice Máximo. Una de ellas tuvo que ver con las llaves. A ver si entendemos lo de las llaves, hermanos y amigos. Por espacio de casi 1000 años, el pueblo romano había creído en las llaves míticas, las llaves simbólicas del dios pagano Janos y de la diosa Cibeles. Desde antiguas épocas, las llaves habían sido símbolos de la religión de los misterios en varios sitios y formas. El Brahman, pontífice supremo de la India, por ejemplo, era reconocido como el poseedor de las llaves y portaba en su corona 2 llaves cruzadas. El mitraísmo, una de las ramas principales de los misterios que llegaron a Roma, mostraba a su dios Sol, Mitra, portando 2 llaves como símbolos de autoridad. Cuando todo esto fue absorbido por Roma y los emperadores reclamaron ser los sucesores de los dioses y los pontífices supremos de los misterios, las llaves también llegaron a ser un símbolo más de la autoridad. De manera que cuando el obispo de Roma, el papa, llegó a ser el supremo pontífice por el año 378 después de Cristo, automáticamente pasó a poseer las llaves místicas. Esto le ganó al papa reconocimiento por parte de los paganos, pero ¿Cómo podría ser esto asociado con la cristiandad? Mire usted, nuevamente líderes apóstatas de la iglesia vieron la oportunidad de mezclar a Pedro dentro de la historia. Ay, ay, ay, Dios. ¿Acaso no le había dicho Jesús a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sin embargo, no fue sino hasta el año 431, que el Papa públicamente proclamó que él poseía las llaves de autoridad. Oigan bien, la mentira. Que él poseía, bueno, recordamos, en el año 431, el Papa proclamó que él poseía las llaves de autoridad que se le habían sido dadas a Pedro. ¡Qué mentira! Esto fue más de 50 años de que el Papa llegara a ser el supremo pontífice, el poseedor de las llaves. Evidentemente, las llaves que el Papa usa como insignia de autoridad espiritual son las llaves míticas del paganismo y no el símbolo original de las llaves que Jesucristo le dio a Pedro. Como uno de los muchos ejemplos de cómo estas llaves son presentadas como símbolo de autoridad papal, lo vemos en el símbolo del abanico que usa el Papa. Algunos han forzado la escritura en que se refiere a Pedro recibiendo las llaves del reino, hasta tal punto que ven a Pedro como el portero del cielo. Miren, según ellos, Pedro decide quién entra y quién no entra. Esto es muy similar a las ideas de los, a las ideas del dios pagano Janus, puesto que este era quien guardaba las puertas en la mitología romana. Janus, con la llave en mano, aparece, Janus con la llave en mano aparece en el grabado con dos caras, una de apariencia joven y la otra de viejo, aludiendo el mito, el mito de que Nimrod, viejo encarnó en Tamuz joven. Ya lo hemos hablado en el principio de estos audios, de esta enseñanza de Babilonia, el ministerio religioso, que Nimrod, que Nimrod viejo se había encarnado en Tamuz joven, el hijo que Semiramis había dicho que su esposo Nimrod había encarnado en Tamuz, en su hijo nacido joven. Las llaves que dio nuestro Señor a Pedro, oigan bien, las llaves que dio nuestro Señor a Pedro no fueron llaves materiales para una puerta material. La llave fue dada a Pedro y a todos los demás discípulos que el Señor envió a predicar el mensaje del Evangelio. Y a través de esta predicación del Evangelio que se les fue dada, podrían los hombres ser salvos y tener entrada en el glorioso, glorioso, glorioso reino de Dios. Aleluya. Santo es el nombre de Dios. Alabanzas a Dios Todopoderoso, el que vive y reina y obra en nuestras vidas. Sigamos adelantándonos, hermanos, un poco. Es interesante notar que no solo eran las llaves un símbolo de Janus, sino también un ave que se consagraba a el gallo. Así como las llaves de Janus fueron adoptadas como símbolo papal y más tarde asociadas con Pedro, también fue usado el gallo en un nuevo intento de armonizar ideas paganas con eventos de la vida de Pedro. ¿Acaso ¿Acaso no había cantado el gallo en la noche que Pedro negó al Señor? En Juan 18, 27. ¿No había cantado el gallo tres veces en la noche que Pedro negó al Señor? Juan 8, 27. Había pues aquí otra similitud, aunque muy vaga, pero incluso esta fue usada para hacer el oficio pagano del Pontífice Maximus. Máximo Pontífice. El alto sacerdote de Llanos. Aprender semejanza. Aparentar semejanza. Aparentar semejanza con Pedro. Máximo Pontífice, aparentando. O sea, Máximo Pontífice, sacerdote de Llanos. Es que aparentando semejanza con Pedro. Este título supremo de pontífice o pontífice máximos, el cual lleva el Papa, obviamente no es cristiano, pues fue llevado por los emperadores paganos de Roma antes de la era cristiana. Pero hermanos y amigos oyentes, ¿cuál era el significado de este título? Como es bien sabido, pontífice viene de las palabras pons, que significa puente, y facio, que significa hacer, facio. Pons, puente, y facio, hacer. La palabra pontífice quiere decir constructor de puentes. Los reyes, sacerdotes o emperadores de los tiempos paganos eran considerados como los constructores y guardianes de los puentes de Roma para proteger la ciudad de invasores o invasiones. Como supremos sacerdotes de la religión romana en aquellos días paganos, el título en su significado original tenía un simbolismo religioso, mire usted. Cada uno de estos reyes, sacerdotes, oigan, reclamaban ser el puente o conexión entre esta vida y la venidera. Todos querían ser papas y se peleaban por ser papas, todos estos reyes y sacerdotes. Y entonces reclamaban ser el puente o conexión entre esta vida y la venidera, según ellos. Entonces, evidentemente, el título pontífices no tenía nada que ver con el verdadero cristianismo. Era simplemente el título de los reyes y sacerdotes paganos. Aún así, los papas continúan llevando este título hasta el día de hoy. Este simple hecho nos demuestra cuánta influencia tuvo el paganismo en la iglesia. En aquella iglesia de Roma, la rama de los misterios babilónicos que llegó a Roma por vía de Persia y era conocida como mitraísmo. Su influencia creció en Roma hasta que llegó a ser, en una época, casi la única fe del imperio. En esta rama de los misterios, el líder del sacerdocio era llamado el Pater Patrum. Pater Patrum, es decir, el padre de los padres. Pater Patrum, el padre de los padres. Adoptando este título, la cabeza del catolicismo romano es el Papa. Según ellos, el padre de los padres. El padre o líder de los misterios anterior a la era cristiana. Y el padre de los misterios anterior a la era cristiana tenía una posición en Roma, y asimismo el padre o líder de la iglesia católica tiene su centro en Roma. Además de esta evidencia, hay muchas más pruebas de que el Papa no es el sucesor del apóstol Pablo, sino el sucesor de la línea de sumos sacerdotes del paganismo, que tuvo su origen en Babilonia. Los costosos y altamente decorados vestidos que usan los papas demuestran que el oficio de papa es de origen pagano, pues estas vestiduras eran copiadas de las que lucían los emperadores romanos y no de los apóstoles. Los historiadores no han permitido que este hecho continúe sin ser notado, pues verdaderamente su testimonio es que las vestiduras del clero eran testimonio de la Roma pagana. La tiara que usan los papas, aunque decorada en formas diferentes y de diferentes edades, o sea, la tiara la que llevan sobre la cabeza, el gorro que llevan sobre la cabeza, para aclararlo mejor, es idéntica en su forma a la usada por los dioses. Por los dioses que se muestran en las tablas del paganismo, por ejemplo, en los dioses de Asiria. La mitra, hablamos de la tiara, ahorita la mitra, usada por los papas y algunas veces por los cardenales y obispos, tiene aún un origen más interesante, un origen que nos provee de otra clave para revelar la identidad de la Babilonia de hoy y el verdadero origen del oficio papal. La mitra, en el famoso cuadro de Rubens, podemos ver que Teodosio y Ambrosio, papas en el siglo IV, vemos la forma del ornamento que usa Ambrosio, ciertamente, que no hay indicación alguna de que esta mitra hubiese sido usada alguna vez por Cristo o por alguno de los apóstoles. La mitra usada por Aarón y los altos sacerdotes judíos era completamente diferente de esta, puesto que ellos usaban un turbante. El tipo de mitra usada en la última. Bueno, el tipo de mitra usada por los obispos o máximos pontífices no es conocida en las escrituras, ni es nombrada en las escrituras, este tipo de mitra. ¿De dónde proviene este tipo de mitra? Este tipo de mitra que usan los papas. Recordemos que el falso salvador de Babilonia, o sea, Tamuz, en los misterios, era representado en varias formas y símbolos. Una de esas formas misteriosas era la de un pez. Mire usted que en esta forma, Nimrod, el civilizador de Babilonia, era conocido como Huames o como Dagón. Da, que significa pez. Con geno, da, significa pez. Y de ahí el dios pez. El estudiante de las escrituras, sin duda, podrá recordar lo odioso que fue a los ojos de Jehová este culto pagano de Dagón, originado en Babilonia. El culto a Dagón se hizo especialmente popular entre los idólatras filisteos. Para que lo confirme, se va a Jueces capítulo 16, versículo 21. Jueces 16, versículo 21 hasta el 30. Les estamos recordando que cuando se habla y se explican estas cosas, están basados con los fundamentos que es Cristo, con la dirección del Espíritu Santo y con la palabra escrita, la Biblia. Es importante, hermanos, porque la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y vuelvo y recuerdo lo que ya he dicho en otras partes, en otros mensajes, que no vale el yo supongo, el yo creo, el yo pienso que es así. No, todo está por medio de la dirección del Espíritu Santo y escrito en las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Bueno, habíamos dicho Jueces capítulo 16, versículo 21 al 30, ¿verdad? El culto a Dagón, que se hizo especialmente popular entre todos los idólatras filisteos. Y también lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 5, versículos 5 al 6. Primera de Samuel, capítulo 5, versículos 5 al 6. Posiblemente el tiempo es corto, entonces por eso te lo dejamos como tarea, o como lo tengas ahí, mucho mejor, gloria al Señor. Antiguos monumentos muestran frecuentemente a Dagón, representado como mitad hombre y mitad pez, tal como aparece, o tal como lo podemos imaginar, hermanos. Mitad hombre y mitad pez. Otra forma en que Dagón es representado también es la forma en que era pintado en escultura de Mesopotamia, Babilonia. Y en Babilonia, en Nínive, la cabeza del pez formaba una mitra sobre la cabeza del hombre, mientras que sus faldas celadas y en forma de mano dejaban el descubierto de sus manos y pies. Aquí pues, como en tiempos antiguos, la mitra terminaba en punta, como la quijada de un pez. Imagínense, hermano, la quijada de un pez. Así terminaba la mitra, previamente abierta. Terminaba como la quijada de un pez, imagínense, hermano, y abierta, como un pez cuando abre su trompa. Para que me entiendan, hermanos, como un pez la trompa y abierta, pero sobre la cabeza. Sin duda alguna, el prototipo de la mitra usada actualmente por el Papa. Así se parece, hermano, la mitra. En forma de un pez, la trompa de un pez abierta. Más tarde también, hermanos, la figura del cuerpo del pez también. O sea, hablamos de la cabeza del pez, ahorita hablamos de la figura del cuerpo del pez. Fue quitada y solo se usó la mitra en forma de cabeza de pez para adornar la cabeza del gran Dios mediador. Mire usted, hermano y oyente, que en varias monedas paganas de Malta, este dios, cuyas características son idénticas a los de Osiris, el Nimrod de Egipcio, es representado sin el cuerpo de pez y solo muestra la cabeza del pez. En que esta mitra era usada en el culto babilónico es evidente, pues está escrito que los sacerdotes caldeos también usaban un cetro en forma de cabeza de pez. Y este mismo, el tipo de mitra pagano que el Papa, el supremo pontífice de la moderna Babilonia romana, usa en la paz durante su histórica visita a los Estados Unidos en el año de 1965. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Rey. Ahora, hermanos, el anillo. Vamos con el anillo. Bendito sea el nombre de Dios. El anillo usado por el Papa puede verse también. Otra identificación entre este y el viejo paganismo. El Papa es el sucesor director del sacerdote supremo de los misterios babilónicos y el siervo del dios Pez Dagón, porque usa como sus antecesores paganos. El anillo del pescador, pues bien, como hemos visto una y otra vez, los líderes de la iglesia apóstata buscaban similitudes dentro del sistema pagano que pudiera aplicarse al cristianismo y unir a sí mismo ambos sistemas. Cuando hallaban algo, trataban de unirlo en forma menos obvia o menos notable. Es en este caso como Pedro fue pescador durante un tiempo. El pueblo fue enseñado que este anillo del dios pez, escrito por el título de Pontifex Maximus, era el anillo de Pedro, el pescador. Pero el apóstol Pedro nunca usó anillos de este tipo, como tampoco se postró ante un hombre o ante nadie para besarle el anillo. Lo más probable es que ni siquiera hubiera tenido nunca uno. Otra clave, hermanos, que nos puede ayudar a resolver el misterio de la Babilonia moderna puede ser visto también en el uso del palio, por la Iglesia Católica Romana. Los diccionarios lo definen como una sombrilla usada por el alto clero pagano de Grecia y de Roma antes de la era cristiana, y que es empleado hoy en día por el Papa en numerosas ocasiones. Aquí pues hay más pruebas del paganismo mezclado con la Iglesia apóstata. El palio, oigan bien, ¿qué es el palio? El palio es hecho de lana blanca, la cual es tomada de dos corderos que han sido bendecidos en la Basílica de Santa Ignacia en Roma, como un símbolo de que los arzobispos también participaban en la plenitud de la oficina papal. El Papa les envía el palio, pero antes de enviárselo, es puesto sobre la supuesta tumba de Pedro por espacio de una noche. Este rito, no es más que una copia del paganismo que se practicaba entre los antiguos paganos. Oigan bien, otro intento de asociar al Papa con el apóstol Pedro, podemos verlo en la forma en que la Iglesia Romana declaró poseer la llamada Catedral de San Pedro o Silla de Pedro. En el año de 1662, tenían los romanos la creencia de que el apóstol Pedro había hecho construir esta silla, según ellos, y que se había sentado en ella. Y esta silla en la que se suponía se había sentado Pedro fue expuesta al público para que la veneraran. En el Festival de la Silla querían que el pueblo la venerara. Y desafortunadamente, mientras se limpiaba la silla para situarla en algún lugar del Vaticano, encontraron en ella 12 obras de Hércules, 12 obras de Hércules, otro dios de los paganos. Mire usted que la Enciclopedia Católica muestra una fotografía. En la Enciclopedia Católica se muestra una fotografía de una silla y se menciona que las láminas muestran fabulosos animales de la mitología, así como también las obras de Hércules, otro dios de los paganos entre tantos dioses. Hemos hablado de las reliquias en otras enseñanzas, hermanos. Esta parte es importante, hermanos, porque en muchas ocasiones la gente acostumbra a creer que hay presencia de Dios, o que hay toque de Dios, o que está el mover de Dios. Supuestamente en la tumba de Cristo, allá en Israel, que la puerta esa por donde salió Cristo, o entraron a buscar el cuerpo del Señor, que allí hay presencia de Dios. Hay gente que se cree, hermano, como lo que hablamos de las cruces anteriormente, que la cruz de Cristo, que el manto de Cristo, que una cosa que la otra. idolatría, hermano. Eso también es idolatría. Y esto pasa dentro de la iglesia cristiana evangélica también. Que van a Israel, gloria a Dios, porque van a conocer por dónde caminó el Señor, por dónde estuvo, por dónde sucedieron los hechos, gloria al Señor. Pero no pensar que el camino por donde caminó el Señor, por ahí hay poder de Dios. No pensar que en la tumba donde murió Cristo, la puerta, hay poder de Dios. Que donde crucificaron, el punto, el sitio donde crucificaron a Jesús, ahí hay poder de Dios. Eso también es idolatría, hermanos. Eso es idolatría. Dios es omnipotente. Dios es omnisciente. En todo sitio está presente. La presencia de Dios es fuerte y es poderosa. Solo que hay que arrodillar, doblar rodillas, hermanos. Así que déjese de idolatría. No caiga en las costumbres babilónicas, en las costumbres y engaños de la Roma babilónica pagana. O los desvíos y los engaños del diablo, de Satanás. Para que usted deje de creerlo, para que crea cosas que no debe de creer. Mire, hermano, teniendo en cuenta que los labrados paganos referentes a Hércules, del que estamos hablando, están en la silla del que el Papa decía que se había sentado Pedro, es interesante notar una declaración hecha en uno de los volúmenes de la Enciclopedia Católica, Gilgamesh. Oiga, usted sabe que es la Enciclopedia Católica, Gilgamesh, el cual la mitología transformó en un Hércules babilónico. Sería entonces la persona designada en la Biblia como Nimrod. En esta declaración, Nimrod es comparado con el Hércules que aparece en la llamada silla de Pedro. Considerando todas estas cuestiones, hermanos, no hay ninguna razón para creer que la silla la tuvo un origen cristiano, o que la silla proviene de origen cristiano. Una comisión científica nombrada por el Papa, una comisión científica nombrada por el Papa IV, en julio de 1968, declaró que ninguna parte de esta silla era de la era apostólica. Midiendo la actividad radioactiva del carbón en la madera, podía determinarse la fecha en que se cortó el árbol. En el informe oficial de los datos carbónicos y otras pruebas, se ha podido comprobar que la silla data a lo sumo del siglo IX. La silla data a lo sumo del siglo IX. Hace muchos siglos se halló en Roma una estatua del dios pagano Júpiter. ¿Cuántos dioses, hermanos? Júpiter, Hércules, Janus, cuánto paganismo. Y en Roma, hermanos. El Júpiter, la grandiosa estatua de bronce, fue alterada y se la nombró como la estatua de San Pedro. Encontraron la estatua de Júpiter, uno de los dioses paganos, y se le disfrazó o se le alteró y se le nombró como la estatua de San Pedro. Hasta hoy en día, la estatua es vista como profunda veneración. Oigan bien, hermanos, tanto es así que el pie de la estatua ha sido besado tantas, pero tantas veces por los devotos feligreses, que los dedos de esta estatua están gastados casi por completos. Hermanos, un papa fallecido, o como les explico yo, hermanos, un papa que se acercó a besar la estatua de la que estamos hablando, de Júpiter, que ellos la disfrazaron como San Pedro, la cual fue ataviada con lujosas vestiduras, esta estatua, y puesta sobre su cabeza una corona papal para especiales ocasiones. fue decidido por el Papa 23, de que hiciera, que de que a esta estatua se le ataviara con cosas vestiduras y que pusiera sobre su cabeza una corona papal. Oye, alaba a Dios, hermanos. Esta práctica de besar a un ídolo o estatua es de origen pagano. El mismo paganismo condenado por la Biblia, como hemos visto, el culto a Baal no era nada más que el antiguo culto a Nimrod en forma divina, como Dios Sol, y la práctica de besar una estatua. O sea, la práctica de besar una estatua suya era una vieja costumbre babilónica. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto, hermanos? En los días de Elías. ¿Qué dice la Biblia en los días de Elías acerca de todo esto? Multitudes se habían arrodillado ante Baal y le habían besado. Idéntico rito sobre el cual estamos hablando. Y yo digo. Haré que tengan en Israel 7000 todas las rodillas que no se arrodillaron ante Baal y bocas que no le besaron. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 18. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 18. Haré que queden en Israel 7000 todas las rodillas que no se arrodillaron ante Baal y bocas que no le besaron. Y así besar a un ídolo era parte del culto a Baal. En una de sus formas misteriosas, Nimrod encarnado en el joven Tammuz, era representado como un becerro. Y así en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios fue tras otros dioses, se hicieron estatuas de becerros. Que se han hecho según su entendimiento estatuas de fundición, ídolos. Toda obra de artífice, según las cuales dicen los hombres, que sacrifican que es los deseos, confirmado en el libro de Oseas, capítulo 13, versículos 1 al 3. Oseas, capítulo 13. De modo que no debemos pensar que es extraño que junto con otras prácticas que fueron incorporadas dentro del catolicismo, el besar un ídolo ha venido a ser también parte del sistema. Pero para aquellos que comprenden el misterio, ya no es más, sino que se hace obvio que la misma estatua que era adorada en Roma, en la Roma pagana, como Júpiter, nombre romano, o la forma de Tammuz, se encuentra hoy en el pasado como San Pedro, y el mismo rito pagano de besar y adorar el ídolo, hoy en día continúa, y no debemos maravillarnos de que el Papa sea besado también en el pie, pues realmente él es el representante no de Cristo ni de Pedro, sino de la religión babilónica. Así como los ritos de besar un ídolo fueron adoptados del paganismo en la religión católica romana, lo fue la costumbre de llevar en andas a las imágenes en procesiones religiosas, que son puramente paganas en su origen y forman parte importante de las ceremonias católicas. En el siglo VI, después de Cristo, una imagen de la diosa Astar, Semiramis, fue llevada en andas con gran pompa y ceremonia desde Babilonia hasta Egipto. Esta práctica de procesiones de ídolos era parte de los ritos en Grecia, en Egipto, en Etiopía, en México y muchas otras naciones paganas de los antiguos tiempos. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta práctica, hermanos? La Biblia nos indica la pérdida de tiempo de aquellos que piensan que algo bueno puede venir de los ídolos, objetos tan faltos de poder que tienen que ser cargados. Tan faltos de poder, hermanos, que tienen que ser cargados. Isaías, refiriéndose directamente a los ídolos y dioses de Babilonia, Isaías 46, versículos 6 al 7, Isaías 46, versículos 6 al 7, él dijo: sacan oro del talego y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, y humillándose le adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo sientan en su lugar, y allí se están y no, allí se está y no se mueve de su sitio. Le dan voces, oran y tampoco responden, ni los libran de las tribulaciones. No solamente han continuado estas procesiones en la Iglesia Católica Romana, en las cuales se lleva en andas a los ídolos, sino que el Papa, de igual forma, es llevado también en andas. Y de la misma manera que la Biblia dice que los paganos usaban su oro y plata en sus dioses, asimismo se usan todas estas riquezas con el Papa. Y así como los ídolos eran cargados en procesiones en las que el pueblo se postraba y adoraba, hoy el pueblo católico se postra ante el Papa cuando pasa sentado sobre su trono, que, como ya hemos dicho, es llevado en andas. Hay hombres que cargan al Papa, el dios del catolicismo, sobre sus hombros en procesiones religiosas. Estas procesiones no solo son condenadas por las Sagradas Escrituras, sino que son una continuación del viejo paganismo. Hace más de 3.000 años, esta misma práctica también era conocida en Egipto y formaba parte de sus ritos paganos. El rey de Egipto era cargado a través de devotas multitudes de personas, portado más o menos por 12 hombres. Una comparación de la procesión papal de hoy en día y la procesión pagana también de hace más de 3.000 años, que nos muestran que es una copia de la otra, de hace más de 3.000 años del paganismo con la de ahora, con la de hoy. Notemos también en la corte del rey sacerdote de Egipto el uso del fabel, un gran abanico hecho de plumas. Este más tarde vino a ser conocido como el abanico místico de Bacchus. Así como este abanico estaba en la procesión del rey sacerdote pagano, estos abanicos son traídos con el Papa en varias ocasiones. Mire, como lo dice la Enciclopedia Británica dice: en el caso de ceremonias solemnes, el Papa es cargado en la sede. Una silla portátil de terciopelo rojo con un alto respaldo y escoltada por dos fabelis de pluma. El hecho de que estos abanicos se originaron en el paganismo egipcio es claro y admitido incluso por escritores católicos. podemos ver entonces cómo la práctica pagana de las procesiones, de la cual el punto principal es el rey sacerdote, llevado en andas y acompañado de los abanicos místicos, ha continuado hasta el presente y en la moderna Babilonia, la Iglesia Católica Romana. Todas estas cosas, el uso del palio, la mitra con cabeza de pez, las vestimentas babilónicas, las llaves místicas, el título de pontífice, la mitra con cabeza de pez, las vestimentas babilónicas, las llaves místicas, el título de pontífice, y la historia de cómo los papas llegaron a recibir tales objetos y tales títulos. Todo ello, hermanos, o todo junto, o todo ello junto, hermanos, nos provee de pruebas concretas de que el oficio papal es un oficio pagano, añadiendo el hecho de que Cristo nunca estableció. Cristo nunca estableció en este oficio en su iglesia nada de esto. Y esto nos da a entender claramente que el Papa no es el vicario de Cristo o el sucesor del apóstol Pedro. La mitra, el máximo pontífice, las llaves místicas, las vestimentas babilónicas que llevan los papas, realmente ni es el vicario de Cristo, ni es el sucesor del apóstol Pedro. Bendito sea el nombre del Rey, poderoso es su nombre, gloria al Señor. Alabanzas al Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amigos, oyentes y todos los que nos escuchan y nos siguen, reciban el cordial saludo, la bendición del Dios Todopoderoso. Les acompaña en este momento John Frey Ortega. Les invito para que sigan aprendiendo y entendiendo y acabando con la ignorancia religiosa. Recordamos que este álbum es Babilonia, el misterio religioso. El siguiente audio, continuando con este álbum, está titulado por Inmoralidad Papal. Inmoralidad papal. Así que estás invitado para que lo busques en nuestra página web, busques este audio, si es posible lo descargues. Es mucho mejor tenerlo descargado para que lo puedas escuchar en tu móvil, tu tablet, tu ordenador, mientras haces tus quehaceres, mientras trabajas o mientras cocinas o mientras limpias la casa, mientras estás en la calle haciendo ejercicios. Cualquier labor que estés haciendo por medio de tu móvil, de tu iPad, vas escuchando ese mensaje, y qué mejor si lo estás repitiendo en varias ocasiones para que lo puedas entender mejor, sobre todo si eres persona mayor, ¿no? Que nosotros los mayores, para quedarnos con las cosas nos cuesta, pues mucho mejor si estamos repitiendo, porque así aprendemos más y entendemos mejor. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey, que Dios les bendiga grande y poderosamente. Nos vemos en la próxima, o nos escuchamos en la próxima, perdón, que se titulará Inmoralidad Papal, continuando con este álbum, Babilonia, el misterio religioso. Gloria al Señor, que Dios te bendiga grande y poderosa y rica.